52 Hz Bass. Ansioso, hey, hey, quédate en cuatro, que se ve precioso. Ese culito es un tramposo, hey, si abres una iglesia, mago religioso. Exquisito, delicioso, me la como y ni reposo. Hey, hey, baby, lo nuestro es amistoso. Hey, pero si tú quieres, cuando sea, soy tu esposo. Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí. Hey, mami, tú eres así. No te hagas, yo también soy así, ok. Sí, sí, encima de mí fue que te conocí. Ey, mami, tú eres así. No te hagas, yo también soy así. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien. Yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, pero dale easy, easy. Ey, que sabes que soy busy. Ey, y enamorarme es bien fácil. Ey, pero olvidarme es difícil. Mami, dale easy, easy. Ey, que sabes que soy busy. Y enamorarme es bien fácil. Ey, pero olvidarme es difícil. Y nadie se ha enterado, todos los mensajes archivados. La IBI estudió psicología y conmigo hizo el doctorado. Me tienes desquiciado, ey. Tú me prendes como fósforo, contigo hasta en los semáforos. Ey, yo no sé qué opina el horóscopo, nah. Pero picheo, ven y pártelo. Corriendo canas hasta encajarme en la orilla. Va a buscarme novia pa' que tú seas mi chilla. Ey, te gusta ir a la milla. Ven y úsame de silla. Si quieres madrugo pa' hacértelo temprano, en lo que acaba el verano. Todos dicen que ese culo lo hizo el cirujano y fue Diosito con su propia mano. Ey, ey, ey. Siempre te doy con los troyanos. Ey, ey. Si preguntan di que somos primos lejanos. Decir te amo, nah, nah. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien. Pero dale easy, easy. Ey, que sabes que soy busy. Ey, y enamorarme es bien fácil. Ey, pero olvidarme es difícil. Ey.